Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la edición en directo, emisión en directo del Radio Topo. Estás sintonizando 101.8 de la FM. Y esto, como todos o casi todos los martes, es si te has pedido al programa musical, cultural y gutural que te acompaña hasta las 9 de la noche. Emitimos desde el subsuelo zaragozano, desde la madriguera de Radio Topo, en el 101.8, pero también se nos escucha en otros puntos del estado. Puedes escuchar la reemisión en Radio Bronca de Barcelona, Radio Activa de Alcoy, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Pirineo de Huesca y Radio Chabolo desde la República Independiente de Torrero. También lo puedes hacer a través del podcast que colgamos normalmente los miércoles, el día después de la emisión en directo. Y lo puedes encontrar pues en distintas redes sociales, que si nos buscas nos encuentras. O también lo puedes hacer en la página web de Radio Topo, radiotopo.noblezadaturra.org, o también en el podcast de Radio Bronca. Un saludo a todos y a todas aquellas personas que hacen posible estas remisiones y que nos escucháis semana tras semana. Y con esto empezamos el sitio apellido de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. Pues bien, con este temazo de Antidogmatis que nos ha traído el compañero Cayo, y aquí empezamos esta apellida de hoy. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Señor Cayo, muy buenas tardes, señor Negro. Sean para ti. Bueno, y muy buenas tardes, señor Emilio. Ey, ey, ey, ey, ey. Y muy buenas, una nueva voz que tenemos de aquí, una vieja voz de Radio Topo, de un punk en lucha que vuelve aquí, aunque sea temporalmente. Pero hoy, por lo menos, aquí al Cita Pudrida. Yo hablo vieja voz, pero vieja. No tanto como otros, pero bueno. De esos programas que emitían encima los domingos al mediodía, que hacía falta valor. Muy punk, como debe ser. Muy punk. Bueno, Cayo, este tema, que es, cuéntanos con qué temas hemos empezado hoy. Bueno, pues una bandita de Varna que se llama Antidogmatics, este tema era el modelo de español. Que no se bebe, no se droga, alcohol. O es colega el Antoine. Según el amigo, el viejo amigo. Y bueno, pues una banda que empieza en el 83 y termina sobre el 91. Y bueno, he traído de un CD que sacaron toda la discografía, ¿no? Sí, de Traya Records, sí, sí. Traya Records. Dilo. Es que hice yo el diseño. Cada vez que lo traemos lo dices. Es como una tradición. Sí. tanto el CD como el disco. Si no, dices revienta. Venga, va, que os voy a decir algo más. Hay algo que se está a punto de reeditar de Antidogmatics en vinilo también, ahora, las maquetas. Y no has hecho tú el diseño. No, para nada. Pero en agosto, no sé el día exactamente, hay un festival que va a estar tocando Gangrene tal y va a estar tocando Juego la Moncloa, que no deja de ser Antidogmatics, pero sí, evidentemente, sin Ferran como guitarrista, que es el que nos abandonó hace algún tiempo. Fundador también de Traya Records. Y tal, bueno, pues eso, pues que va a estar tocando Antidogmatics, teóricamente, dentro de muy poquito, en agosto. Pero bueno, sean cosas muy puntuales. Creo que solamente que querían hacer algún concierto para, ya que reeditan el material, pues en plan fiesta, no sé qué, pues coger, tocar y ya está. Poquita hostia más. Pero bueno, estaremos al tanto, igual hacemos una escapada a Barna, ¿o qué? Agosto, Gangrene. ¿Qué es la Moncloa? ¿Barna? Barna, en el Saperlo. O sea que estaremos en el Soviet quite. De Barna. En el Soviet, sí. En alguno de los Soviets que hay. Pues yo pensaba que lo del modelo español, este tema lo habías traído hoy así, pues para hablar un poquito de la pitadica esta maja que ha habido, ¿no? Qué bien sonaba, ¿eh? Eso sí que es hardcore, del bueno, bueno. Yo estoy emocionado. Y de espalditas y todo, la peña, ¿eh? Claro. Una estampa bastante curiosa de ciudad. Es que el cabrón del Arthur Mas ahí al lado, fijándose ahí, de una manera bárbara. Estaba yo más contento que para qué. Que es otro cretino, pero bueno, pero ver la estampa era como bastante. Ver a los dos cretinos muy cretinos, ¿no? Una sonrisita así. Sí, madre mía, madre mía. Pues bueno, vamos a decir que hoy vamos a empezar esta pudería de hoy con algunas novedades para variar. Y después vamos a tener aquí, hablaremos con el amigo Emilio que ha venido para hablar un poquito del Tattoo Circus de Zaragoza, que se celebra este 5, 6 y 7 de junio en el Centro Social Ocupado Quique Mur. Hablaremos un poquito del Tattoo Circus para conocer sobre él. A la gente que pueda tener dudas, también te decir que nos puede llamar al 976-29-13-98, momento de la entrevista, y podemos pasar en antena o pasar alguna de las dudas que pueda tener la gente sobre este evento. También vamos a tener, pues como no, la sección de agenda y también pues los clásicos, que aquí como la gente ya pasamos, algunos de los 40, uno de la cuarentena y los otros estamos acercándonos, pues bueno, pues como ¿quién que… ¿Quién pasa de los 40? ¿La vieja voz de Puse Lucha? No. Va a ser que no. ¿El viejo camarero del barrio latino? Sí. Va a ser que sí. Pues yo que le daba al callo menos años, fíjate. Qué cosas, ¿eh? Fíjate, oye. Pero porque va con gorra. Claro. Es gorrilla biscuits. Gorrilla biscuits. Pues bueno, y ese pues clásicos que siempre nos gusta aquí poner, si te pudiera, de todos los géneros underground. Y vamos a empezar con una novedad que, aunque esté editada en formato cassette, es novedad, ¿verdad, Cayo? Sí, pues esto es del 2014, ¿no? Es una banda de Barna también que se llama Execució, que bueno, está también compuesta por algún conocido que otro, Lechón y demás gentes, ¿no? Y bueno, pues thrash metal, punk. Sí, aquí gente de Disundez también, gente, ¿no? De Paco. Sí, jodo. sí. Gente conocida. Sí, te miran el careto. Y bueno, pues eso, es un casete y ahí creo que, espera que lo apunté por aquí, poquitas copias que ponía en su banda, en su barca. Lo apunté por aquí, poquitas copias. Entre comillas. Está fuera la nota, ¿no? 200 copias. Para apuntarme este, que es un dato importante, poquitas copias. A pie de página, poquitas copias. Solo 200, quiero decir que… Hombre, claro, de cintas hoy en día tampoco no creo que… 30.000. No, pero lo ponía así como, peña, hay 200 copias solo. Sí. Son ediciones limitadas, cortitas, que esto lo ha sacado Raw Tapes, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Que es el sello, subsello de, ¿no? Y Trabuk. Raw World Tapes, que es el subsello de Trabuk Records. Ahí. Para editar material en cinta. Sí, señor. Y eso, y el tema que vamos a poner se llama Raptors. ¿Raptors? Raptors. Muy bien. Es catalán, no inglés. Pablo, es que dice bien en inglés. Joder, bien inglés en catalán. Joder, la leche. ¿Para qué corriges al chaval? Con lo bien que lo estaba haciendo. Los idiomas nunca me han sido los míos. Bueno. Tú también, vamos. Hay que tiquirmiquir. Tiquirmiquir no es la palabra, ¿eh? Bueno, vamos con el secusión del tema Raptors, ¿no? Vamos. Somi. We'll be right back. Bueno, bien, buenos, esta maqueta de Execución, esta cinta de Rawr Tapes. Y seguimos con otra novedad, nos vamos hacia... Seguimos en Barcelona. Nos vamos con un trabajo que ya estuvimos presentando hace un par de semanitas aquí. Que nos estuvimos presentando hace algunas semanitas aquí. Se trata del compartido entre Crank y Go Popitas. En su día estuvimos pinchando a Crank, esa banda de San Andreu, que habían sacado un primer trabajo, una maqueta, y un primer trabajo a través de Rock de Casbah. Y ahora se juntan junto con Go Popitas para sacar este 7 pulgadas compartido. Tres temas de cada una de las bandas. Go Popitas, también unos viejos conocidos de aquí de Ciudad Pudrida, han sonado varias veces. Han tocado tanto en Arrebato como en la Semana Cultural de la Magdalena, en la Plaza San Agustín. Y ahora pues nos traen tres temas más en esta edición nueva, editada por El Local, por DIY Collector Series, por las propias bandas, Picnic Records, Ojalá Memoria Records, Crank, Upstairs y grabado en el Upstairs Studio, será, me imagino yo. Y nada, pues nada, vamos a escuchar el tema que empiezan, con el que empieza la cara A de Go Popitas. Y se trata del tema Torero Muérete. Oye, cosa más bonita que le puedes decir a un torero con su traje de luces, ¿no? Y luego encima le silbamos. Eso, le silbamos si hace falta. Eso sí suena alguna canción, o himno que le llaman, ¿no? Suelen poner paso doble, que es muy animado, sobre todo cuando pillan alguno. ¿Cómo sabes tú eso, ahí, ¿no? Hombre, soy yo muy taurino. Claro. Bueno, gente que eres del Tauro, ¿no? Que toda tu familia son Tauro. Soy muy taurino. Taurónico. Taurónico. Bueno, vamos con Go Popita y su tema Torero Muérete, de este compartido con Crank. Después de este tema de Go Popitas. ¿En catalán o en inglés es ese nombre? Mezcla. ¿Cómo se pronuncia Go en catalán? ¿Y Popitas en inglés? Popitas. ¿Cómo se te has viajado, eh? Madre mía. Estoy viajado yo. Bueno, pues vamos con Cementerio. Una banda que se llama Cementerio. Gente de Valencia, de 800.000, 500.000, 7.000 bandas, de esta gente que toca en todas las bandas que hay en Valencia. ¿El Lechón incluido otra vez? O... No, en Cementerio no. Pues eso se fue. No lo dejaron, ¿no? No me dejáis en esto, me piro. Me voy. Y me monto cuatro más en Barcelona. Bueno, pues vamos con eso, Cementerio, gente de dispar de bandas valencianas, haciendo un metal crudo, atmósferas oscuras... entre el Slugger, el Stoner y el Doom. O sea, tocan todo. Yo que me esperaba pop con ese nombre. Así, pues no, ¿no? Sí, yo pop alegre. Es así densito. Venga, pues vamos a introducirnos al mundo pantanoso del cementerio. Pantanoso, pantanoso. Con el tema Renacer libre de culpa. We'll be right back. Bueno, pues mientras suena Cementerio, sonaba otro tema que se colaba, ¿no? Otro tema de estos que, bueno, pues ya sabéis, muchos discos de este género, pues los temas van enganchados unos con otros, ¿no? Y no como sabemos dónde corta, dónde acaba y dónde empieza. Acaba el otro. Esto es como las bromas, que no sabes dónde termina y uno empieza otra, ¿no? Pues cuando bien. Se dan de hostias, acaba la broma. Sí. ¿Cómo entiendes estas cosas? ¿Verdad? Sí. Es que ha viajado mucho. No, por sentido de humor, que no sea. Está Willy Fogg y él. Los dos. Tiene más pinta de Rigodón que de Willy Fogg. Sí, la verdad es que sí. Bueno, me voy a poner el litro. Bueno, pues nada, vamos a seguir con un sonido también no sludge ni nada, pero sí que bastante denso, lento. Más bien tirando al heavy rock más clásico de los 70, como podían ser bandas como Led Zeppelin, como Trouble y tal. Ellos son una banda francesa llamada Oyabun, que este es el segundo trabajo que cae en mis manos a través del sello Discos Macarros, el sello que lleva la gente de... el batería de Memest y también que había sido batería de Human Waste, el señor Dani Audí. Y bueno, pues este segundo trabajo que lanzan a través de Discos Macarros, este cuarteto francés, la verdad es que no tiene ningún tipo de desperdicio, son 9 temas, 50 minutos de duración, bajo título de The His. Y bueno, pues la verdad es que muy buen presentado, como siempre, con un digipack, bueno, ilustración, tal, bueno, minimalista, pero muy bien, muy cuco presentado. Y eso hace que un disco de estas características todavía te entre mejor que no solo por el audio. La verdad es que es un disco de pe a pa muy recomendable. Y por eso vamos a escuchar el tema From Beyond de este nuevo trabajo de Oyabun desde Francia, editado por Discos Macarras. Sleep. Bueno, bueno, seguimos aquí en el Ciudad Perdida. Esto es Radio Topo 101.8 de la FM. Hemos escuchado a esta banda francesa llamada Oyabun y vamos a poner una referencia más del sello Discos Macarras. Nos vamos a formato vinilo 7 pulgadas y es que han lanzado un excelente trabajo de crust and roll, por llamarlo de alguna manera, de una banda llamada Iron Fist, una banda que a mí ya me había impactado una maqueta suya que tenía en formato cassette y que, bueno, pues que tienen bastante material en su haber. Tienen desde maquetas, EPs, con distintos compartidos con una gran banda, por ejemplo, también como With Frost, una banda que también editó discos macarras en su día. Y ahora veo que lanzan en el 2015 un EP llamado We Are Motor Punks, lo cual define bastante bien el concepto de esta banda llamada Iron Fist. Pero bien, el trabajo que tengo aquí entre manos es Bone Shaker de un EP, como ya he dicho, editado por de Discos Macarras aquí en el estado y que también ha editado un par de sellos más de Estados Unidos, Fuck the Mainstream, We Are the Mainstream Records y de Dogs Dungeon. Algo así parecido será, porque luego la verdad es que no entiendo muy bien. Cuatro temas y la verdad es que impresionante. Si te gusta el rollo Children of Technology, Inepsi, bandas así del estilo, os va a encantar. Y vamos a escuchar un tema llamado Rock and Roll Patrol, el tema con el que cierran este EP de esta magnífica banda yankee llamada Iron Fist. We'll be right back. Bueno, bueno, pues estamos escuchando a Rose Tattoo con su tema... Nice Boys. Nice Boys. Don't play rock and roll. Eso mismo, ¿y por qué? Porque bueno, tenemos el Tattoo Circus este fin de semana, 5, 6, 7 de junio, aquí en Zaragoza, el Quique Mur. No sé qué número de ediciones ya, pero llevan unas cuantas, ¿no? Cuarta, que yo creo, ¿no? Cuarta, sí. Cuarta. Y aquí tenemos pues Emilio, que ha venido un poquito a presentar qué habría de programación, qué nos vamos a encontrar estos tres días aquí en Zaragoza y también en qué consiste. Empecemos igual por de qué se trata, cuál es la idea principal del Tattoo Circus. Pues la idea principal del Tattoo Circus es, bueno, básicamente es concentrar a una serie de tatuadores profesionales en su mayoría que pues hacen su trabajo ellos gratuitamente. No es que no cobren a la gente que se vaya a hacer tatuajes, sino que ellos no cobran un duro. Y todo ese dinero va destinado pues a ayudar a presos. Sí, básicamente ayudar a presos. Pues ya sea por peculio, por campañas de solidaridad. Ajá. Un poco de eso. O sea, que lleva el subtítulo de tinta pro presos, ¿no? Exactamente, Tattoo Circus, eso. Y ahí viene, o sea, que la gente va, o sea, coges y... Se tatúan o se hacen piercings, o se echan una cerveza, porque también hay una serie de actividades que no hace falta que vayas ahí y te tatúes, sino hay comidas, hay, bueno, pues audiciones, conciertos, hay un poco de todo. Pero ¿qué? Bueno, lo central es el tatuaje y el piercing. Vale. ¿Qué tenemos en esta cuarta edición del Tattoo Circus de aquí de Zaragoza? Pues así, tenemos, por ejemplo, charlas, que es así lo más serio que hay dentro de este certamen, que es una charla pues para dar a conocer el caso de los 10 antifascistas de Zaragoza, que más cómo va el caso de los 10 que pues fueron detenidos y dos de ellos encarcelados por la historia de las fuentes, del barrio de las fuentes. Del hogar social. Del hogar social de los nazis. Luego hay otra charla que es pues un poco comentando los casos de los anarquistas que han sido encarcelados los últimos tiempos aquí en el Estado español, que se llama Hoy anarquista, mañana terrorista, criminalización del anarquismo. O sea, son el viernes y sábado, los dos a las 7 de la tarde. Y bueno, eso como charla. Luego pues ya te digo, hay comidas y cenas todos los días. El viernes hay una audición de reggae, ska y rock and roll, creo que es. Que se durará hasta las 10, 11 de la noche más o menos, desde las 7 por ahí. Y el sábado hay un concierto que no tengo muy claro aún qué es. Que ya... Pero hay un violín por ahí, ¿no? Sabemos que hay un violín. No, no lo tengo muy claro, la verdad. O sea, Rollito Tamariz no será. No. Actuación sorpresa. Dicen que está bastante guapo y es bastante original, pero sí. Tiene poco que ver con el punk, el rock and roll y demás temas que suelen escuchar en este programa. O sea, bueno, pero si tiene que ver con el tema de los presos y con el tema tal, bueno, tiene que ver con... Sí, ¿no? Ahí está. Eso, musicalmente prefiero. Del otro, por supuesto, que es... Muy bien, muy bien. Bueno, algo distinto está bien. Eso, es curioso. Luego también hay cabaret el domingo, así rollo circo, y suspensiones pues para todo el que se quiera colgar. Las otras veces hicieron esas cosas, esa cosa que a mí personalmente y al amigo que ya se está tapando los ojos. Yo estoy de acuerdo, no puedo ni verlo, pero yo bueno, tampoco. Hay gente que la trae. Me da un yuyu, pero de la hostia. La otra vez que lo vi, y encima se descolgó, ¿te acuerdas que se descolgó uno de un lado? Calla. Se quedó solo colgando de un lado y fue ¡ah! ¿Por qué lo hace? Se la abrió, sí. Se le abrió, madre mía, qué cosas. Ya, pero bueno, hay gente para todo. Gente para todo, parece. Sí. A mí me mola verlo, como no me... Como no te, te pinchas tú, ¿no? Claro. Ya, tío, pues yo no puedo, la verdad. Pensaba que podía y fui el primer año. Me puse a verlo y dije... Empecé a tragar saliva esta seca. Y dije, me piro. Bueno, y delante mío hizo un tío, ¡blum! Desmayado, vamos. Sí. No sé qué ni tan mal. Madre y mía. Y eso, pues básicamente, es lo que hay. Vale, una de mis preguntas. ¿Cómo suele organizarse los Tattoo Circus? O sea, por ejemplo, esto se hace en distintas ciudades. Ajá. ¿Es algo que sea itinerante? O sea, se va pasando el relevo. Ahora, por ejemplo, se hace el de Zaragoza y hay alguien que dice, oye, que voy a hacer en Barcelona dentro de 2 meses. ¿Hay algún tipo de conexión? ¿Prepararlo un poco o va un poco a la brava? Sí, no. Hay con algunos que sí y con otros que es más complicado. Pues hay, por ejemplo, en Madrid y en Barcelona es más fijo esta actividad. Pues más o menos los mismos años, creo yo, o alguno más. Y hay bastante más conexión que pues con uno que hagan en Sevilla o en La Coruña, que ha habido en los dos sitios, creo. Pues no por nada, sino que veo que hay menos conexión. Pero vamos, sí que se intenta, pues yo qué sé, el material que sobra o los tatuadores para quemarlos. Claro. Sí, más o menos sí que, que no se pisen uno con otro, que haya distancia. Porque los tatuadores que vienen de fuera, por ejemplo, el Tattoo Circus, el viaje lo cubren ellos, ¿no? ¿Cómo va el tema? Lo que ellos quieran, como es todo colaborativo. Vale. Según también el Tattoo Circus. También depende, claro. Según Tattoo Circus ponen sus normas, otros más, otros menos, o sea, materiales, ¿no? Sí, según la asamblea que el Tattoo Circus monte, pone una pone sus normas o sus condiciones. Vale, decimos que esta actividad es básicamente para apoyo a presos, apoyo económico en este caso, también para visibilizar el tema de presos, puesto que se hacen charlas, documentales y tal. ¿Qué tipo de presos? O, por ejemplo, si hay algún tipo de presos en concreto que se apoyan desde el Tattoo Circus, me refiero por tipo de ideología, por tipo de si se los considera políticos o no. Pues de todo hay. O sea, A ver, básicamente sí, la mayoría son políticos, pero ha habido presos comunes ayudados también. O va a haber, quiero decir. O sea, seguro que va a haber. Si ha habido ya desde aquí, ahora mismo dudo, pero va a haber en este caso, por ejemplo. O sea que sí, pero nos centramos en lo político. Así es. Eso, y sobre todo por afinidad política, claro. No... ¿Esto en el caso de Zaragoza o también en a nivel estatal? Cada caso es diferente, pero yo creo que por lo general es lo que se repite, la norma que se repite. Claro, es que es lo que decía un poco Cayo, que cada asamblea pues decide su... O sea, el Tattoo Circus como tal tiene tres o cuatro ideas básicas, que es pues, no sacar un duro a nadie y que todo vaya para presos, tatuajes, piercings y demás, y luego cada asamblea pues ya decide cosas como las que tú preguntas. En nuestro caso eso, es casi todo político, pero algún común también va a recibir ayuda. Vale, para la gente que nos esté escuchando, por ejemplo, y diga, pues yo quiero ir, participar, tatuarme este fin de semana, ¿no?, en el Tattoo Circus, ¿qué tiene que hacer? Pues tú acudes allí, te acercas a los tatuadores que estarán con sus books, eliges el que más te guste y que esté libre, y concretas con él lo que quieres hacerte y qué día, de viernes a domingo. Y ya, pues, concretarla, o sea, lo que tú quieres hacer en el cuerpo, pues con el que más te guste de ellos y esté libre, claro, pues ya decides con él el horario, tal, pues todo eso. Y poco más. O sea, ya... ¿Hay algún tipo de estipulado? Porque todos cobran lo mismo, ¿no? Creo. ¿O sí, cómo va la cosa? Un precio que podréis ver allí. Es más popular que en las... Que se sabrá al llegar allí. Exactamente. Y eso, que la mayoría son profesionales. O casi profesionales, se puede decir. Vamos, sí, la mayoría llevan tiempo. No queremos chandríos en el cuerpo de nadie. Bueno, oye, hay gente que le gustan los chandríos. Ya, sí, sí, bueno, cada uno. Sí, pues claro. Eso también, vale, me pondré yo a tatuar también si queréis. Si a uno le gusta algún chandrío, me pondré mi mesica. Y mi book, que ya va cayó. Con la mala vibra que tiene. Si yo te contara. Bueno, pues eso va a ser, repetimos, este viernes 5, 6 y 7 de junio en el Centro Social Ocupado Quique Mur, Plaza de la Memoria del barrio de la República Independiente de Torrero. Y bueno, pues a partir del viernes ya a las 11. No, el viernes a la mañana ya. Por la mañana ya. Ah, pues mira. Ah, no, estoy fuera yo. Voy a decir, mira, por la mañana sí que puedo ir. No, pero trabajo ya por. Ay, por yo la estoy mañana. En el paro. Tú sí. Yo puedo ir. Pues eso. Yo solo decir eso, que aunque no os vayáis a tatuar o a hacer piercings, como ya he dicho antes, que os acerquéis. Joder, que es una. Que hay un montón de actividades. O incluso solo echar una cerveza y a ver gente. También he visto que hay talleres, cosas de hacer monstruitos y peluches. Ah, sí, es para verdad. Críos. El domingo, o sea, hay... también van a poder. Y un taller de cartas también todo el fin de semana para escribir a presos. Para escribir a presos, como se hace en la marcha cera, por ejemplo. Pues también. Muy bien, muy buenas iniciativas esas. Pues nada. Nos pasaremos en algún momento otro. Algunos estarán más tiempo, otros pasaremos menos tiempo, el que nos dé la vida. Pero pasaremos a apoyar una movida como es el Tattoo Circus, que la verdad es que te tatúes o no, hacer acto de presencia, participar, hacer visible, pues es importante. Pues nada, vamos a escuchar, cómo no, Juventud Tatuada de la banda Trapera del Río, ¿no? Que nos pone sintonía y nos pone un tema perfecto también para anunciar este evento. Oh yeah. Pues bueno, ya que hemos estado hablando un poquito sobre el Tattoo Circus, que se entraría dentro de lo que es la agenda que recomendamos cada semana aquí en Osita Pudía, pues vamos a empezar ya un poquito con la agenda, ¿no? Lo lanzamos ya con la agenda y vemos lo que tenemos interesante esta semana y lo que recomendamos desde aquí, desde Osita Pudrida. Bueno, pues este jueves, 4 de junio, en la Ley Seca, tocan Authority Zero y con una banda que debuta que se llama Fuga Disociativa. Y no veo precio, ¿tenemos? Sí, sí. sí, a ver, el precio es 7 euros anticipada, que la puedes conseguir aquí ya 10. Musicace.com, Urban Hell o la Ley Seca, 10 euros allí. En taquilla, esto cuesta, es en la Ley Seca, calle Sevilla número 2. Importantísimo. Y bueno, decir que Authority Zero es una banda que hardcore de punk, rock, hardcore melódico, que tienen bastante de reggae también. Y que estuvieron de gira con bandas como Bad Religion y tal. Y la última vez que estuvieron aquí en el estado fue junto con Pennywise. Y la verdad es que dejaron bastante sorprendido a todo el mundo que fue a verlos. Y nada, vamos a escuchar un tema de ellos, un tema llamado Lift One Up de Authority Zero. Y nada, este jueves. Para hacernos una idea, calentar un poquito de motores. Shouting at the top of your voice to make a difference. So you pass out all your spending and luck up in the air. A long, long way until you figure it out. Back to the basics of how you got there. Tonight we're living like the end of the world is finally happening. Scream and tell our voices are gone and they will do it again. This is a chance to make things right. This is a chance to feel alive and shout it out. Slow you down or make you stop. Just keep it moving and then take it to the ends of the earth. And shout it out until you find out what it's really worth. The bigger, there's only one way back in the end. You take a long, hard look and then you do it again. Tonight we're living like the end of the world as we rise. This is a chance to feel alive. Come on and shout it out. Whoa, give me something true worth singing. Whoa, what's it mean to you? This may come as a surprise. It's some way from living the same life and singing. Another turning point that brought us here face to face. So give us something that is true and helps us understand. A voice to help us make it through. See, I'm the kind of guy that's always betting on the best of little moments that you truly put yourself to the test. I'm shouting out until my voice is gone. This is it. Tonight, let's feel alive. Come on and shout it out. Whoa, give me something true worth singing. Whoa. Somewhere from living the same lives and singing. Singing these old songs, the whole life through is where we're found. They touched our hearts, they saved our lives. Through thick and thin, they've been there to help us through and reconcile and sing it. Whoa, give me something true, we're singing. Whoa, what's it mean to you, we're singing. Something to say. You've got a long, long way till you figure it out.

Así suena Donde Está Secreta, de la Federación de Raperos Atípicos de Cádiz, que están el viernes tocando en Arrebato. ¿Y qué va? ¿Y más cositas tenemos para este finde, no? Sí, tenemos el domingo 7 de junio, tenemos una plaza para la música en la Plaza San Agustín, que va de 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y bueno, pues ahí puedes encontrar coleccionismo musical, pues CDs, discos, cintas, tocadiscos, agujas, en fin, todo relacionado con la música. Habrá vermú musical también y habrá un concierto que empezará a las 12, si no me equivoco, a cargo del grupo zaragozano Zorras Adolescentes, de los cuales pues vamos a poner un temita. Sí, también decir que habrá vermú musical con DJ. Ah, ¿lo has dicho todavía? Lo he dicho. Ah, no me enteras, estaba yo. Lo del DJ Simón, no. Pero ah, eso, musical, eso, DJ Simón 68. Es que estos, con Garage Soul. Iba a decir estos carteles de... Que se me... ¿Sabes? Ya. Es como te digo, ¿no? Los colores y tú que no os lleváis muy bien. Claro. Entonces, yo sé, bueno, que hay vermú. Eso, hay vermú musical, DJ Simón 68, que pincha soul, garaje... Freak Beatty Rock. Pues nada, Zorras Adolescentes están ahí tocando. La semana pasada teníamos aquí a La Nube con el batería, el amigo Pepe, de Zorras Adolescentes. Y vamos a poner un tema, no extraído de su último disco, sino de un EP que sacaron en el 2006. Un recopilatorio de siete bandas que no quieren que vuelva Mecano. Yo tampoco. Y eran a poder ser, si siete bandas pedir. De... Bueno, pues que... Siete bandas que serían Grupo Sub 1, Derricillos, Tenistas, Potatílicos, Muñecas Putas, Fan Psiquiatra, etc. Y salían Zorras Adolescentes con su tema Reflexiones de Roberto, que es el que escucharemos a continuación. Hola, pues. Vamos a ello. Bueno, después de este impasse, de este repasar la agenda, vamos a irnos todavía con algunas cositas, algunas novedades. Empecemos con material en cassette de una banda de Madrid llamada Tensión, que acaban de lanzar a través de San Nicasio Records, o sea, lo que sería su propio sello, su maqueta, este de Pum, con aires oscuros, como nos dicen ellos, pero muy influenciados por el hardcore radical. ¿Qué podemos encontrar aquí? Pues bueno, pues ya sabéis, Escuela, Teodoro y compañía, de OTAN y bandas por el estilo Destrucción, pero llevas al punk más, no, la verdad es que esta banda no hacen divit, sino lo que hacen es un punk, así, bueno, pues como podemos escuchar, pues como muy ibérico, oscuro, y la verdad es que con letras bastante cañón. Vamos a escuchar uno de los temas que encontramos esta fantástica maqueta, muy recomendable por cierto, y escucharemos el tema Besar la Lona, que viene a decir algo así, bueno, está como, tiene como su doble título, que es Besar la Lona, pero no lo encuentro aquí, está en la cinta puesto. Besar la Lona, nacido para perder, entre comillas, o sea, por Toulouse. O sea, como ya sabéis, hardcore punk, música para perdedores, ¿no? Pues bueno, pues aquí esto es un claro ejemplo, Besar la Lona. Así que nada, vamos a escuchar a esta estupenda banda de Madrid, llamada Tensión, desde esta maqueta que acaban de sacar hace muy, muy, muy poquito tiempo. Fue grabado en diciembre del 2014 y ha salido hace cosa de un mes, en formato cassette. Y bueno, tras escuchar este tema de Tensión, otro material en formato cassette, y como os decía antes, de la escuela Teo, escuela Alta Intensidad Tapes, del amigo Teodoro, desde aquí mandarle un saludo bien fuerte. Y bueno, pues tienes una nueva banda llamada Realidad, que has editado bajo su sello Alta Intensidad Tapes, y la verdad es que no defraudan en absoluto, punk, como el que nos tiene acostumbrados, directos, punk directos, sin complicaciones, a machete y sin tampoco darle demasiadas vueltas a la producción. Como nos incluye en su interior, en un pequeño flyer que incluye, la verdad es que está muy bien definido, y es lo que voy a leer a continuación. Surge una fuerza ruidosa entre tres personas del norte de la península, otra banda Dis. Eso ya pasó de moda, pero bueno, opinad lo que queráis. Nuestro ruido expresa una profunda protesta de forma desbocada y agresiva, y le damos un sonido que hacemos nuestro. El día a día nos sugestiona al hardcore radical. Nuestro ideal es anarquista y su música hardcore. Escuchamos constantemente cómo el punk está corrupto, cómo decepciona y duele, cómo muta y se comercializa, cómo deja de ser punk. No nos afecta, nuestra estima para él es enorme, y desde nuestros pequeños pueblos y ciudades sentimos el deseo de seguir adelante. Si todos los punks del mundo se pudrieran en la autoridad, nosotros nos apartaríamos de esa enfermedad y caminaríamos más fuerte aún, pues la idea es pura y inconstante evolución, es libertad. Llamamos a la abolición del poder, del miedo y del patriarcado dentro del punk, dejar de reproducir esquemas aburridos del pasado y obedecer a quienes consciente o inconscientemente dirigen las modas estéticas e ideológicas de nuestro querido movimiento. El punk ha impactado e impacta en algunos aspectos sociales, pero principalmente estéticos. Esto es por su componente meramente cultural. Si lo hiciera por la virtud y coherencia de quienes lo forman, sería algo indestructible e irrecuperable. Consideremos pues las capacidades de cada uno de nosotros, desterremos nuestro poder y no otorguemos ni una pizca a nadie. Desechemos nuestro pasado de miserias y si en el presente creamos libertad, difícilmente encontraremos lo que nos obligue a ser ruines y miserables. Y dicho esto, y sin más preámbulos, vamos a escuchar un tema de esta estupenda maqueta de realidad y su tema. El tema que escucharemos será... papá, lo tengo aquí apuntado. Así, ¿cuánto tiempo más hemos de aguantar desde su maqueta realidad? Pues bien, así sonaba esta maqueta de realidad, esta nueva banda, formada esta banda de punk anarquista, de hardcore radical, y bueno, pues la verdad es que, como habéis podido oír, la producción no es lo importante, sino pues la actitud y la fuerza que tiene este material. La verdad es que está bastante entretenida escuchar de principio a fin. Más material, ¿no? Más mandanga. Más mandanga, pero no es ninguna novedad. No. Porque nos vamos casi que, y sin casi, 20 añitos para atrás. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Sí, sí. Estamos hoy tontorrones con esto del tiempo, ¿eh? Pero bueno. Bueno, nos vamos al año 94 a un grupo catalán del... ¿Cómo se dice? El Vendrell. Al Vendrell. Al Vendrell. Bien. ¿Se dice cómo se dice? Al Vendrell. Qué bien lo dices, ¿eh? Parece que seas de allí. Del Vendrell. No, de por allá. De los del Fiu Fiu. Buen sitio el Vendrell. Muy buen sitio. Bueno, una banda de cruz hardcore también, donde lo importante es la actitud y... tal y como se va a oír, ya veremos. Una maqueta editada por Positive Noise Records, de la banda Grito de Odio, pues eso, que hacen un cruz hardcore bastante crudo. Una maqueta que está grabada en un 4 pistas así en 3 días o 4. Con lo cual nos podemos hacer una idea de cómo va a sonar, pero claro, lo importante aquí es sobre todo la actitud. Y... pues es eso, un grupo del Vendrell que tienen alguna otra cosita por ahí, compartida con Estigia, con Estigia Execradores, ¿no? Execradores, sí. De Brasil, y con Opa Hostil, tienen otro split por ahí, de Córdoba. Y bueno, esta es la maqueta sin motivo ni razón. Y vamos a escuchar el tema Gritos de Odio, ya que estamos. Vamos al turrón. Dale turrón. Tu corazón no es tanto felicidad. Tu pasión y humildad. Tu pasión y actividad. Tu pasión y amistad. Mi contrario marca. Y que no pide todo. No tiene que superar. Mi contrario. Mi contrario. Dios. Bueno, cuánto tiempo que hacía que no escuchaba Grito de Odio, ¿eh? La verdad es que banda muy familiar de la época. Sí, sí, sí, yo lo tenía preparado para el programa de la semana pasada, pero se nos quedó en el tintero y hoy bueno, hemos metido ahí. Pues decir que Grito de Odio, durante ese tiempo, última época de Grito de Odio, tuvieron otra banda que después dieron continuidad, que ellos eran Olo Chaos, una banda del Vendrell también, que editaron distinto material, una maqueta primera de Marra Cursed War, que salió en cinta, la reeditaron en EP, también a través de un sello de Brasil. Y bueno, y hace poquito pues había una grabación que no había llegado a salir, que se había quedado ahí en el tintero, en el del año 97, o sea que también nos vamos bastante atrás, o sea, para que os hagáis una idea, después de Grito de Odio esto ya vino enganchado, y que ahora pues el batería, con su nuevo sello, el batería del Jacob, su sello Nuclear Fear, que es un sello muy recomendable, Nuclear Fear Records, que ha salido en el Vendrell, que ha sacado material, está sacando material D-Bit, sobre todo bastante interesante, pues lo ha reeditado en formato EP, y la verdad es que no está nada mal. Y vamos a escuchar uno de los temas que incluyen en este EP nuevo de Olo Chaos, y escuchamos el tema Estúpida Violencia, rememorando esta grandísima banda también de D-Bit que nos dio la zona al Vendrell. Bueno, bueno, bueno, nos acercamos ya a las 8:30, todavía no es, son las 8:23 exactamente, y ya entramos en esa fase en la que empezamos al baúl de los recuerdos y a sacar mandanga de la buena, ¿no? Ahí, que claro, eso no quiere decir que las novedades no sean mandanga de la buena, me refiero a la que tienes ahí, que siempre cuando no quieres echarte ahí un buen ratico, te la pones, te la escuchas, y la traemos aquí para compartir con todos y todas nuestras oyentes. No paréis de llamarme viejo desde que ha empezado el programa, ¿eh? Hombre, desde que te conocí. Que tampoco hace tanto tiempo, porque no vamos a remontar tanto. Claro, no. Hace un poquito. Poquito. Bueno, sí, vamos con... Hoy he venido en plan británico. O sea, que te vas a ir a dormir en cero coma y borracho perdido. Y borracho. Y sin cenar. Tengo aquí mi litro, tengo el bombín ahí colgado y el paraguas. No te jodes. ¿Y el acento? Y la chapita del peñón, ¿no? Gibraltar inglés. Fiu, fiu, fiu. Yo también voy a silbar el himno español. Bueno, que me estáis liando. Vamos a poner para empezar una banda que se llama Slaughter and the Dogs. Y vamos a poner dos temitas. Anda. Fíjate, como me has dado permiso para poner dos, y te da tiempo a cambiar y pim pam, ya tengo todo preparado. Claro. Vamos a poner una primera canción de su primer disco, del año 78, que se llama Do It Dog Style. De ese otro que tienes en la mano, yo veo bastante poco, pero... Oye. Claro, que es una portada horrible, atención. Busquen Slaughter and the Dogs, Shocking. Shocking, sí, que es el segundo disco que sacaron, wow. Ni más ni menos que 13 años después. Así. ¡Qué dolor! Sí. Sí, bueno, a mí me mola. Sí, ¿no? El grupo sí, pero digo, la portada es horripilante. A ver, ¿la puedes enseñar otra vez? Déjame verla. Bueno, tiene cosas... En fin, sí, es fea, sí. Fea. Bueno, que me voy. Un grupo de Manchester. Se formaron a mediados de los 70 y fueron de las primeras bandas británicas que firmaron con un sello de los grandes. En este caso con Decca Records, que si no me equivoco dependía de Columbia o uno de estos tochos tochísimos. Y bueno, he de decir que eso fue de la primera oleada del punk inglés, de las primeras bandas que tocaron en el famoso Roxy Club, allá con los Adverts, en los primeros años del Roxy. Y bueno, pues eso, este es del primer disco que sacaron en el 78, que ya he dicho que se llama Do It Dog Style, y pues vamos a escuchar el tema Victims of Vampire. Vampire. Muy míticos. Sí, esto es una bandaza. Y voy a poner pues lo que fue el segundo disco, que ya te digo que sacaron el año 91. Más que nada porque estos en el año 79 se separan. Parte de cambian al vocalista y forman una banda que se llama solo Slaughter. Y el señor Barrett con otro más, al cabo de los años sigue tirando con Slaughter and the Dogs. Y bueno, pues sacan en el año 91 este disco, que se llama Shocking. Que si siguen manteniendo las raíces de lo que es el punk rock británico, ya verás cómo. Y si alguien que está en internet, está colgado por ahí, si alguien escucha el disco entero, ya verás cómo la cosa varía a una cosa un poco más tranquila, más rockera, si me apuras y tal. Y bueno, pues esto, vamos a escuchar. Yo creo que el tema que da. El que se llama Cocaine Smile. Pues es uno de los más punk rockeros que hay dentro del disco, aunque ya tengo que cambiar. Sonrisa bastante. Farlopera. Sonrisa farlopera. Venga. Esta que alguno que yo conozco ha tenido alguna vez. Sí. Vamos a ello. Dale. One, two, three, four. She pulled out. Seguimos aquí, estamos escuchando Slaughter and the Dogs mientras miramos algún vinilo de estos de colores atigrados y tal. Y aquí con el compañero estamos echando unas risas porque la verdad es que yo lo veo un poco oscuro, lo veo tal. No distingue. Lo veo uniforme. Ya tenemos que traer a alguien, ¿no? También entendido en el mundo del daltónico, daltonismo y punk, y hacer aquí un especial, ¿no? Yo algún día voy a diseñar una camiseta o algo, ya verás, ya. Venga. Que ya bastante risas hacéis conmigo cuando me compro alguna camiseta de por libre. Porque cuando os pregunto, bueno, así es peor. No, hombre, sobre todo si le preguntas a una que vive contigo. Que, bueno, pues, que no veas qué guasa se gasta. Sí, es graciosa la muchacha. Sí, sí, sí, hombre. Cuando ¿este qué tal? Esta... Sí, sí, sí, esa. Y luego cuando la llevo puesta es cuando viene el cachondeito. Bueno, en fin. Qué cosas, ¿eh? Venga, seguimos, va. Seguimos. Después de dejamos Slaughter and the Dogs, seguimos en las Islas Británicas. Y seguimos con uno de los iconos de esto que se llama el punk rock, que es el amigo Johnny Rotten, pero no con Sex Pistols, sino con la banda que formó después, e incluso que debió llevar en algún momento paralela, que es Pil, P-I-L, y pues del disco que se llama Album, que es un mini LP, con creo que son 7 temas, que se llama Álbum si lo pillas en disco, se llama Cassette si lo pillabas en casete, ¿ah? Y si se llama Compact Disc, lo pillabas en Compact Disc, que es del año 86, que grabó en Nueva York. Y bueno, el estilo, pues aquí cada tema es de su padre y de su madre. Yo he cogido el tema más punkarra, por decirlo de alguna manera. La banda en sí, que puede ser post-punk, post-algo, por lo que quieras. Porque sí, aquí... le decían que era, bueno, New Age, ¿no? Y tal, sí, pero vamos, yo creo, sí, yo creo que Public Piel es una Public banda... Public Image Limited. Limited es una banda que, pues, que fue en plan, voy a hacer lo que me salga en la punta de la taba. Y hasta el día de hoy siguen tocando y siguen experimentando, de hecho. Sí, sí, la verdad es que escuchas, es que cada mucho tema mucho reggae, completo. Porque hay que decir que Johnny Rotten era muy un gran amante del reggae, ya lo era en la época de los Pistols, siempre reconoce, pues, esa pasión suya. Sí, sí, sí, sí. Por la música reggae. Y bueno, pues es que hay muchos elementos en Piel. La verdad es que ya te digo, es que escuchas y vas cambiando de estilo cada tema. Es un y aquí ya también te encuentras con el ego del amigo, que dice que bueno, que esto es prácticamente un disco en solitario que ha hecho con colaboraciones de otros músicos, pero que se lo curró él, en fin, pim pam, pim pam, ya sabes. Pero que sí, palmadita a la espalda y tira. Sí, sí, sí, sí, pero vamos, que este el día que se quiera y paga suicidar. La comida. El día que se quiera suicidar se tira desde su ego y se mata fijo. Hombre. Y bueno, hablar del diseño, que es. El diseño de la carpeta es como se hacen los genéricos en Inglaterra. La verdad es que está, ¿sí?, curradete, está chulo. Es blanco, negro y otra cosa más. Azul. Azul. Eso. Hombre. De hecho, negro no hay. Es lila y azul. ¿Cómo que no hay negro? No hay negro. Esto es a lila. Ver, porque tú lo digas. Sí. A ver. Así me lo enseñaron. Donde pone álbum es negro. No, es lila, no. Es lila. Ah. Bueno, pues señores, es lila. Bueno, y vamos. Me encanta este mundo, ¿eh? Me acabas de descubrir algo. Y esta tía que vive conmigo, porque no me ha dicho nada antes de venir aquí a decir que es negro. Bueno, en fin, es igual. Y vamos a escuchar el tema FFF. Venga. Si te parece bien. Me parece fenomenal, fantástico y fabuloso. Qué tonto eres. Y tonto. Yeah. Bueno, se nos colaba otro tema aquí. Ya ves cómo empezaba el otro tema, que, ¿eh? Sí, sí, ya, ya. Y seguidico. Una cosa súper diferente a lo que... Más tranquilete, otro rollo. Pero vamos, está chulo, ¿eh? Sí. Largo, yo hubiera hecho un poco la mitad. Sabéis, bueno, que yo, por mucho que diga mucha gente, yo sigo siendo un incondicional del amigo Johnny Rotten y de su ego. De hecho, su ego es algo que me gusta bastante. Cuando me leo un libro, por ejemplo, ahora que me estoy leyendo... Este de las memorias y tal, que tiene, pues, evidentemente, pues su ego tal, pero su ego tiene una parte también bastante de coherencia y de sensatez. Hombre, de la cabe. Verdad es que como es un tipo mogollón de inteligente, pues claro, tiene mucho ego, eso es indudable, pero bueno, también el tío tonto no es. Entonces, correcto. En fin, pues entonces la verdad es que se hace bastante llevadero. Y bueno, seguimos. Venga, vamos a proseguir. Pues seguimos con otra banda, pues esto sí que es mítico, esto sí que es un clásico. Una banda que hemos tenido ocasión de disfrutar aquí en Zaragoza y no hace mucho tiempo, el año pasado, si no recuerdo un mal. Un par de años, ¿no? Un par de añitos, sí, sí. El tiempo sí. Cada vez nos parece que pasa más tarde, pero sí. Dos años hace ya. Que son UCA Subs. Y bueno, pues una banda londinense que se formó en el año 76, que sigue en activo. El incombustible Charlie Harper, siempre al frente de la banda. Y luego si ves la lista de todos los que han colaborado en... Pues, vamos. Que han pasado por sus manos. Todos los que han pasado por ahí, pues es interminable. Y bueno, he traído un par de temas del segundo disco que sacó en el año... Perdón, en el año 80, que es Brand New Age. Que, bueno, más que nada porque es un disco que ya empieza a darle un enfoque más político a las letras. Ya cambia con el primer disco que sacaron, más currado musicalmente, que el tipo ya parece que está buscando otras cosas. Y bueno, pues vamos a escuchar Brand New Age, que es el tema que da título al disco, y Public Servant, que... Aquí en este disco es donde incluye la canción Warhead, ¿no? Warhead. O sea, claro, versioneada mil veces, ¿no? Claro, lo que pasa es que dices, bueno, claro, lo que si pones el clásico no. De los clásicos, no, pues siempre intento buscar, no. Es como en Slaughter and the Dogs, podía haber puesto los temas más conocidos, pero bueno, siempre buscas... Disfrutar tema, de lo que no es lo más popular. Que lo está que muy no bien. Es el tema que he escuchado todo el mundo. Pues nada, vamos con estos dos temas de UCA Subs. Venga. Brandy! Bueno, y tras este paseo por el pub inglés de los 80, cruzamos el charco, seguimos con el mundo anglosajón. Bueno, no, en este caso no, en este caso en esta banda no. No, no, no. Bueno, tienen ahí. Tienen viven, su, pero no. Pero viven son más, allí, pero son más morenos. Sí, bueno, pues nos vamos a Estados Unidos. Chicago. Pero bueno, pues eso es lo que hablábamos, los componentes de esta banda, que es Los Crudos. Como hablábamos antes, una banda no mítica. No, en estos derroteros de... Tan apenas, desconocida. Pues eso, esta gente empieza en principio en los 90. Pues eso, son gente latinoamericana viviendo en Chicago. Y... pues bueno, hablando pues de todas sus canciones pues super políticas, anarcopun, de la homofobia, contra el racismo, de todo lo que veían en los barrios en esa época de los 90, ¿no? Y bueno, hablábamos también de pues eso, de que hace el año pasado, ¿no? Estuvieron de gira por el estado. Yo pude verlos. Yo esa vez no, pero yo los vi en su día hace ya bastantes años. Yo es que tenía eso de que no podía haberlos visto y entonces era como, tengo que ir, me fui a Valencia y disfruté, bien, muy sí. Bien. Sí, sí, corto, pero bueno. Volvieron a tocar. De hecho, Zaragoza fue de los pocos sitios donde no vinieron. Bueno, sí. Pocos sitios, no, muchos otros más. Pero de ciudades así grandes había gente que se quejaba. Nuestro amigo Santi Rick una vez más se quejaba. Sí, sí. Y yo me quejé también. Porque la otra gira tampoco estuvieron por aquí. Exactamente. Yo la otra los vi en Barcelona y bueno, pues formidable. Sí, yo también. Pues eso, se te hace corto, ¿no? Sí, sí, sí, bueno, la verdad es que aún tocaban, o sea, a mí yo recuerdo un concepto muy intenso ahí en el Ateneo de Baicarca. Sí, sí, sí, esto fue intenso, pero corto, claro, 50 canciones en claro, tres cuartos de hora. Aparte a mí, yo decir una cosa, a mí de Los Crudos me gusta todo lo que han editado, pero si algo me encanta, lo que más me gusta de ellos, es el compartido con Guasipungo. Ajá. Me parece espectacular esos cuatro temas que ponen en ese single. Y bueno, este que vas a poner hoy también me parece uno de sus grandes trabajos también. El compartido es otro con compartido con Speedboy, ¿no? Speedboy. La banda de chicas también. Y bueno, pues voy a poner un tema, pues bueno, que si te gustan Los Crudos es un tema de achicados, ¿no? Un clasicazo. Pues sí. Vamos a por ello, ¿no? Okay. Vamos a por ellos. Bueno, pues así sonaban los señores Crudos. Y bueno, pues nos vamos otra banda, otra vez con voces femeninas. No sé por qué estoy con las voces femeninas ahí que no salgo. Y bueno, pues... Estás un poco tontorrón. Está en plan idiota. Digo. Aparte de la mala vibra que tiene esta. Esa mala vibra está de tontorrón, oye. El domingo en el Tattoo Circo vamos a ir a taparle los tatus con sábanas. Para que no nos vea nadie. Bueno, cuando te vea el lama este o como se llame, ya verás, ya. Bueno, pues también seguimos ahí en Estados Unidos, en Portland, otra vez más. Gran ciudad Portland. Pues sí. Grandes bandas nos ha dado. En Oregón. Y bueno, pues es Detestation. Oh. ¿Lo he dicho bien o mal? Fatal. Pero que es que me gusta mucho. Detestation. Tú dilo como quieras, hombre, dilo como quieras. Bueno, pues eso, es una banda de ¿en catalán rock. Cómo se dice? Detestation. Detestation. Detestation. Y eso, es una banda que empieza en el 95, acaba ya por el 98, y bueno. Miembros de aquí de Defiance, bueno, el señor Kelly, que están todas las putas bandas, en Resized, después en Defiance... Detestation, y después ya estuvo ya en Severed Head of State, y bueno, etcétera, etcétera. En todas. Y bueno, vamos con... Es un tema que se llama Your Choice o algo así. Y es de su LP. A ver, el corrector de Google. Coño, algo tengo que hacer. No veo los colores, pues tendré que sacar el pecho en algo. Claro joder. Que sí, claro que sí. ¿A que sí? Sí. Claro. Your Choice. Ay. Ey, muy bien. Pues eso, vamos con su LP. Vamos para allá. Enormes de The Station, wow. Hacía tiempo ya que no me pinchaba este disco tampoco y, oye, me han entrado a decir llegar a casa ahora y ponérmelo todo otra vez. Yo si no fuera porque despierto a mi hija, lo haría. Yo también. No a tu hija, sino a mi hijo. Ya. Bueno. Muy bien. Pues ya vamos, llegamos ya casi al final del programa. Son las 9:03. Recordamos que estás sintonizando Radio Topo, estás en 101.8 de la FM. Y el programa que va a finalizar en estos instantes es el Ciudad Podrida, un programa que puedes escuchar todos los martes de 7 a 9 de la noche. Pero no sin antes poner otro clasicazo que hay aquí en la recámara, preparado en el plato de salida, punto de fium, ¿no? Nos vamos con una banda que se llama Septic Dead. Una banda que adoro. Bueno, pues eso, banda del señor Pushhead, ese gran dibujante que a mí siempre me ha flipado. Ilustrador que ha hecho para que la gente sitúe. Metallica, pues, Misfits. Metallica, Misfits, DRI, ha hecho trabajos pero para sentir evidentemente, Prong, o sea, sí. Infinidad de trabajos. Aparte de todo su arte que no tiene que ver con grupos ni nada así, ¿no? Correcto, total, es un fiera y donde los haya, y que tenía su propio sello, Pushmort. Pushmort, sí. Y bueno, pues Septic Death es, a ver, tengo que bueno, pues ya sé, es una banda de thrashcore de Estados Unidos, nacen en el 84 hasta el 99. Y bueno, y ya no sé si siguen, no siguen. No, no sé, ya la banda que cantaba él, que cantaba sí. El señor Puskett, pero no sé, yo la verdad creo que no, que ya no, o sea, cuando terminó ahí en el 99, de hecho yo pensaba que habían terminado un poquito antes, fíjate tú. Sí, yo he leído que estaba hasta. Bueno, y es un EP que tiene diferentes bandas, pues eso, es como un recopilatorio. Sí, de Pushmore del 87. De varias bandas que él editaba. Como Final Conflict, Gold, Corruption of Peace. Bastante bien, y decir que bueno, que dentro he visto que hay un flexi que encima salen los Auto, gran banda japonesa, y me encanta, o sea, salen tres bandas japonesas porque es Auto, Gold Squad y SOB, otra grandísima banda, pues o sea, sí. Y es un flexi, o sea, esto guárdalo bien porque está muy bien guardado. Que no salgas aquí hoy sin él. No. Guárdalo bien que se está poniendo golosón. Hombre, es una joyita. Es una joyita. A mí se me han puesto los ojos así que de gacela. Bueno, pues con este temazo de Septic Death llamado Insanity, del recopilatorio este de Pushmort, pues nos despedimos del programa hasta la semana que viene. Que a ti, negro, no te tenemos. Te tenemos en... No lo sé todavía. No lo sabes todavía. Bueno, igual te tenemos, igual no. Si no, te tendremos en espíritu. Pero bueno, el martes otra vez, otra cita aquí con el metal, el punk, el hardcore, el underground, en el Cita Pudrida, de 7 a 9 de la noche. Adiós. Adiós.